Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, degenerados todos y despojos en general, despojos en degeneral. Bienvenidos una semana más a En Franca Decadencia, el programa absurdo de entrevistas a gente del cómic, la ilustración y la animación. Aquí a los micrófonos Paulo Decadente, tratando de desmotivarles a todos ustedes. Y en los aparatos, desmotivándome a mí, Enrique Horas Bajas, que cada día hace peor su trabajo, como esperábamos que así fuera. Desmotivando a tope. Yo con solo decirte que el otro día me dijeron que me cambies el nombre de Enrique Horas Bajas a Enrique Puta Mierda. Con eso te digo todo. Muy bien. Recordad que estamos en Radio Ela, emisora libre autogestionada. Podéis encontrar cualquier cosa fantástica, maravillosamente autogestionada y de autofantasía en radioela.org. Podéis buscar nuestro programa En Franca Decadencia en Facebook si ponéis En Franca Decadencia en Facebook. Podéis encontrarlo en iVoox si ponéis En Franca Decadencia en iVoox. Y podéis encontrarlo si buscáis La Decadencia en cualquier contenedor de basura, porque allí seguramente estaremos nosotros. Bien, bien, bien. Pues como íbamos diciendo, aquí estamos una semana más y hoy tenemos un invitado, una invitada, perdón, muy especial por un motivo. Todos somos especiales en este mundo, por eso hay colegios de educación especial, usted lo sabe. Pero es especial porque no es artista. Hoy hemos tratado de traer a alguien del mundo de la animación, pero que no sea de la parte de la gente estupenda, maravillosa y fantástica que hace dibujitos. Se trata ni más ni menos de Belly Ramírez. Hola, Belly. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Muchas gracias por venir. A vosotros. Esperemos que tardes lo suficiente en arrepentirte como para que te dé vergüenza irte en directo. Y no has venido sola, porque a este programa está prohibido venir sola. Has tenido que venir acompañada. Así que, por favor, preséntanos a tu compañera. Me han traído aquí a... Tenemos aquí a Rocío. Hola, Rocío. Hola, buenas. Muy bien. Presentada estás. Cualquier intervención que quieras hacer, por favor... Hazla, sobre todo si es dañina para Belly. Si es dañina para mí, también puedes hacerla. Pero bueno, tiene menos gracia. Atacarla a ella está mejor. Bien, antes de nada vamos a intentar poner un poquito en contexto tu personaje y tu figura dentro del mundo de la animación española. Yo me he estado, porque me hago los deberes, aunque parezca yo una persona sin futuro ni valores de ninguna clase, me he estado apuntando tu currículum, que le habré dedicado por lo menos un cuarto de hora a apuntar todas las cosas, porque... Si no has mentido en el LinkedIn, tú llevas en esto desde 1992. Toma, ahí sí, empecé con las Olimpiadas. Pero había dibujos animados en 1992. Coño, los Fritis. Primera noticia que tengo. Sí. Los Fritis, empezaste en los Fritis. Sí, en la empresa de los Fritis. Enrique, por favor, esto merece que pongamos algún tipo de sonido, no sé, trompetas. Muy bien. Bien, apunto en cosas a mejorar. Mejorar no. Trompetas. Sí. Siguiente punto. ¿Me puedes cantar tú también una saeta ahora para ponerte en un aprieto así poco preparado? Pues... He dicho cosas a mejorar, yo entonces solo serían cosas a empeorar, porque, en fin. Cuéntanos entonces tú, venga, empezaste en los Fruitis. En los Fruitis, en la productora de los Fruitis. Que era, ¿vale? Docon Films. Docon Films, sí. Por ahí todavía los Fruitis ya estaban casi acabados. Sí. Bueno, pero algún... ¿De quién era culpa? ¿Eso era Mochilo? De Mochilo y de Kumba. No, Kumba. Había Kumba, no creo recuerdo que era Kumba. La piña. La niña. Había un personaje había un humano. Una niñita. Ahí, como una Dora exploradora, pero. Es verdad. Pero detrás de esa época. Y bueno, eso. Yo cuando llegué todavía en el 92, se hacían producciones nuevas, pero todavía estaba el señor Docón sacándole provecho a los Fruitis. Hacían refritos. Tenía un señor metido en una cámara con. En una sala con una cámara colgada en el techo que hacía trackings y tal y reutilizaba todavía cosas de los Fruitis. No me puedo creer que se reutilizaran cosas en los Fruitis. Pero ya era lo más de reutilizar. Tenía un solo tío haciendo toda la serie ya. Sí. Era el tío que se apañaba recopilando planos, cogiendo, montando, haciendo sus montajes y tal, y sacaba el mismo pavo. Una sola persona sacaba todos los episodios. Eso es optimización de recursos, maldita sea. La hostia. Bien. Pues cuéntanos un poco más. Yo tengo aquí apuntados unos datos, porque creo que es mucho más interesante que nos hables tú de cuál ha sido tu evolución en la profesión. Pues bueno, ahí en Docon Films es donde empecé, como una cabrona a contar planos. Porque los contabas insultando. Plano 1 y plano hacías así. Me cago en el plano 3, que es una mierda. Lo has hecho tú, ¿no? Lo único que tenía que hacer es eso. Yo cuando llegué allí venía a contar dibujitos, porque trabajábamos en animación tradicional. Sí. Entonces todavía venían los dibujos. Venían tradicional, en papel, en papelito, fotograma. Teníamos animadores por toda España y yo era la última pringada que llegaba allí, que me sentaron en una mesa con un montón de carpetas de planos que venían de todos sitios, y a contar los planos que coincidiesen todos los dibujitos con la carta de rodaje. Ay, para que encajase. Joder, y me pasaba todo el puto día, mi trabajo era ese, paraba por ahí a tomar un café, pero yo estaba todo el día, me pasé así meses y meses, llena, rodeada de carpetas, contando planitos y eso, que coincidiese con su carta de rodaje. Si alguno faltaba, llamaba al animador, me falta tu dibujo, o me falta, oye, te dibujo, mándamelo de nuevo, que lo tienes manchado de chorizo, por favor. Y después, totalmente, se veía alguna qué de cosas. Sí, te llegaban los dibujitos, claro. Pues todos. Guarrillos algunos, ¿no? Qué gracia. Bueno, que a todo esto, aquí presentado. A Pablo Decadente se le ha olvidado presentar a Milagros Milagrosa. Bienvenida, Milagros. Nada. Nos alegramos que estés aquí de vuelta. De vuelta no, estoy ahora mismo sentada tan a gusto. Nos alegramos de eso también. Muy bien, ya sabe usted que en cuanto usted quiera hacer una intervención, levante es libre. Levante el lápiz, ¿no? Usted levante el lápiz, levante el hacha, levante lo que quiera, pero intervenga. Bien, cuéntanos, ¿qué más? Va a hacer un resumen rápido para pues, que un poco la gente ubique. Rápido, así es eso. Docom Films, mi primera experiencia. Yo quería hacer imagen real, pero no encontraba curro. Y mira, ¿usted quería hacer imagen real? Sí, yo estudié imagen y sonido, quería hacer imagen real. Pues ahí con mis camaritas, que estaba haciendo prácticas en una televisión local y buscaba. Pero no había forma. Y mira que era el 1992, en plenas olimpiadas, y no encontraba curro. Nadie me daba trabajo para hacer, aunque sea de ayudante de cámara. Y por casualidad, pues esos dibujitos. Y lo probé. Curioso, y, curioso. Bueno, pues ha pasado ya casi 25 años y de ahí no he salido. Ya no sé hacer otra cosa, como quien dice, solo dibujillos, ¿no? Y de ahí pasé, estuve un par de añitos y me dieron la oportunidad en una productora que había en Tarrasa. Esto era en Barcelona, pues en Tarrasa, en mi pueblo donde yo vivía. Y en esos momentos, pues habían abierto una productora y justo me llamaron, sabían que yo era de allí. Y me llamaron y me dieron la oportunidad de ser jefa de producción. Digo, bueno, ya vosotros, porque yo no había hecho nunca. Ah, sí, tenías... Yo venía de contar dibujitos y hacer fotocopias y me dijeron, vente aquí de jefa de producción. Y directamente ya la pusieron de jefa de producción. Y digo, coño, pues bueno, yo voy a probarlo. Qué barbaridad. Resultó que más o menos me apañé, pero podía haber sido que no, ¿no? Pero fue que sí. Y más o menos, menos mal, bueno, me fui saliendo. Y estuve 5 añitos allí y a partir de allí ya dije, bueno, 5 años en una empresa, esto es too much. Sí. Mucho, mucho, mucho. Y nunca más he estado ya 5 años trabajando seguidos en una empresa. Es ¿no? demasiado. No, luego ya he ido haciendo intervalos de 3, 2, 1. Luego ya cool inquieto o 0. Que me ha tocado también, he puesto de 0. Y a partir de ahí intenté trabajar fuera en Asia. Me fui un tiempo a Asia, a Hong Kong. Fíjate tú. ¿Ah, sí? ¿De qué año estamos qué hablando? Barbaridad. En el 2000, justo, pues inicios del 2000. Esta mujer es una pionera. Estuve sí, jefa viajera. Ahí. Sí. Estuve, eso, 3 meses con intención de más, pero de allí me mandaron para Madrid para hacer un seguimiento de una producción, Marco Antonio, de un cómic que había. ¿Suena el cómic Marco Antonio? Pues hicieron una serie de televisión luego. Es que Pablo no gestionar. Sabe de cómic. Él entrevista como gente ya que, quedó claro. Él entrevista a gente que hace cómic, pero no se ha leído en su vida. Entonces, cada vez que le preguntan una cosa de esta, le pone una cara como... Sí, sí, tiene sí, una sí, película sí. también de Marco Antonio, de un niñito que tenía poderes o algo así, de un autor valenciano. Sí. No me con una gorrita de... y pantalón sí, así corto correcto, y tal. Como... Eso. Pues para gestionar la serie aquí en Madrid. Y entonces yo, como buena catalana, me mandan a Madrid y digo, no, Madrid, no, por favor. Yo no quiero estar ahí. No, que ahí nos hierven con tridentes. Con una depresión aquí. Tenía una colega que estaba aquí viviendo y me dijo, Belli, te doy 2 semanas. En 2 semanas ya verás cómo te va a gustar esto. Y coño, tanto me ha gustado, ya llevo 16 años y ya no me he ido, ¿no? O caramba, sea... pues menos mal que usted va sin intención de coger las cosas, porque las agarra con fuerza. Sí. Bien, y ya una vez aquí, pues ha pasado usted por... Cuéntenos. Empecé rápido listado. Así, no tenía contactos, me costó mucho buscarme la vida en Madrid porque no tenía contactos, parece sí. mentira, pero es eso, lo de los contactos te solo te dan la vida. Barcelona tenía y podía haber encontrado trabajo, pero en Madrid no conocía a nadie. Cartoon Network me dio la oportunidad con Antonio Morales de coordinarle unas publis que tenía y tal, y empecé ahí a abrirme un poco unas camino. Publis son anuncios, publicidad. Unos anuncios, unas sí, claro. publicidad y piezas pequeñitas que tenían en Cartoon Network, y eso me ayudó bastante, pues eso, a empezar a conocer a gente, a Paco Sáez, a colegas que ya tengo desde los inicios. Y bueno, pero todo se acaba también buscándome la vida cuando claro, se me acabó. Claro, sí, tenemos un límite, 5 años, por supuesto que todo se acaba, tarda exactamente 5 años en acabarse. Totalmente. Y bueno, una época aquí tampoco no encontraba curro, me tuve que ir, estuve 6 meses así en paro aquí en Madrid, no encontraba muchas más cosas, me fui a Galicia, a Bren, a hacer otro cómic, el Goomer. Ah, bueno, ¿ese pero suena? ese hasta los ignorantes como yo lo conocen. Pues hacer la serie Goomer. Estuve 6 meses, me deprimí mucho en Santiago, eso estaba siempre nublado, el cielo. Es que una Santiago... muy pequeñita, muy mucho, acogedora, sí. Pero yo, eso, yo soy de grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Hong Kong, que te voy a contar. Y me metieron en Santiago y me volví 6 meses, me volví otra vez a Madrid a buscarme otra vez la vida aquí. Uh-huh. Y creo que caí ya por ahí en Cinquia. Tuve la oportunidad de conocer al señor Maroto, sí. el hijo de la señora. Al hijo de Milagros Milagrosa. De la Milagros. Pero el señor Maroto usa mi apellido, el de su padre, ¿no? Es verdad, Maroto es segundo se llama apellido. Fernández. Se llama Ignacio Fernández. Pues yo lo conocí como eso, el señor Maroto. No, esto es una cosa que estamos desvelando aquí en directo, que probablemente suframos duras represalias, Enrique Horas Bajas y yo, porque claro, a su madre no le va a hacer nada, porque una madre es una madre, pero a un colega bien se le puede hacer un número. No, el motivo fue que cuando iba al colegio había muchos Ignacios y Fernández es un apellido muy común. También es verdad. Y su padre se llamaba de segundo Figueroa, pero claro. Y yo pues entonces el señor Maroto. Claro. Y muy bien que se ha quedado. Bien, entonces pasó usted a Cinquia. Entré en Cinquia, por casualidad era una serie que no había muchos, era poco yo, era que yo se habían juntado unos cuantos colegas empresarios ahí con ganas de hacer cosas, series para sus niños, pero nadie pensaba que iba a ser la serie que es, la verdad. Estamos allí trabajando y no pensábamos que iba a pegar ese boom. Estuvo un amigo de Ignacio en casa, 3 o 4 días. ¿Ah, sí? ¿Que trabajaba también en el proyecto? Sí, sí. Este muchacho era muy majo. Estuvo con Ignacio. ¿No te acuerdas y... Hombre, a ver si iba a decir. Era un gilipollas, no lo soportamos. No. Se llamaba José María. No me acuerdo del nombre, pero su DNI era. Trabajaba donde. Estuvo trabajando, me parece que en Londres. Y entonces allí le enseñaron como para hacer el vaciado de los muñecos. Ay, pues no sé. Es que Ignacio tenía el aerógrafo y vamos, lo sigo usando. A mí me hizo un gato que es una monada. Pero la pregunta interesante es... ¿eh? No, pero que le estuvo ayudando. Lo sigue usando hace 12 años, sí, que lo pues sigue usando. Mucho más. Vamos, no le he visto yo tocar el aerógrafo hace mucho, ni con un dedito así. Hace mucho, pero es muy bonito. Bueno, sí, sí. Que le ayudó a pintarlos y todo así, por eso estuvieron en casa. Estuvo los pues no 3 días. Bueno, Milagros, ¿usted viene aquí a boicotarnos la entrevista o a echar una mano? Yo vengo a decir cosas que me acuerdo de vez en cuando. Dígalas al micrófono. Ah, bueno. ¿Qué es eso de ahí? Sí, es esto de aquí. Bueno, pues que sí, que muy bien. Pues muy bien. Y además me ha encantado esa serie. Ah, sí. ¿A usted le gusta? Y hay un pájaro. Ah, bueno, ay, pero esa ya la hemos contado. Esa ya la hemos contado en las ondas. Tenemos un pajarillo con nombre de Pajaroto. Pajarillo, sí, un nombre de Pajaroto que viene Pajaroto, efectivamente. Bien, y entonces pasamos de ahí. Pues nada, Cinquia, Planet 51, era mi primera peli. Ajá. Yo venía de hacer series de televisión, primero en 2D tradicional. Sí. Luego 3D, la primera que hice... Yo creo que fue poco yo. Y después, bueno, pues lo mismo, me llamaron para la entrevista para Planet 51 y en la entrevista me enseñaron un cachito del teaser que tenían, sí. Y digo, wow, yo quiero trabajar ahí. Y bueno, y tuve la suerte, me cogieron como jefa de producción. O sea, de con jefa, poquillo... usted va de jefa en jefa y tiro porque soy jefa. Ya sí, ya no quiero hacer nada menos porque es donde menos se trabaja, que lo sepáis. Ya, eso ya lo sabíamos. Claro. He aprendido a delegar muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Eso es muy importante. Entonces, ya sabe usted, Enrique, que con esta invitada tenemos que tener cuidado porque es jefa. No vaya a ser que nos despida, que nos aumente el... Bueno, que nos baje el sueldo no puede, porque como no cobramos... Entonces... Igual así podemos empezar a cobrar el, yo qué sé, el paro o algo así, no se nos echa igual. O la penitencia, igual sí. Cobramos penitencia. Yo es que no he tenido jefe nunca. Yo no he tenido jefe nunca en la vida. Entonces igual es una experiencia que me puede molar. Usted tiene jefa, con eso ya va sobrado. Bien. Entonces vamos a empezar ya con la chicha. A ver. Vamos a hacer un último comentario sobre su currículum, que es el proyecto de Mr. Cool, Mr. Cole. Cole. Hay gente que le llama Mr. Cool. Pero no cool, es Mr. No, Cole. Yo iba a decir Mr. Cole, pero por si acaso me he callado, digo, a ver si se va a pronunciar Cole. Mr. Cole. O algo así. Mr. Cole. Cuéntenos rápidamente ¿Qué pasa con Mr. Cole? Mr. Cole es simplemente... Yo llevaba años con ganas de hacer esto. Un punto de encuentro para y dar visibilidad a la gente de producción, por favor, que somos los grandes olvidados ahí en las producciones. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nadie nos tiene en cuenta, pero realmente si no hay gente de producción... En esta radio sí, en Radio Ola les tenemos en cuenta, ya lo busqué. En un proyecto, el proyecto muy difícil será que salga adelante. Simplemente es eso, dar visibilidad a la gente de producción, ayudarles a formarse porque no hay cursos para ellos y eso... consultoría y ayudar a la gente, todo lo que me comí yo ahí por el camino que llevo dándome hostias y dando, exacto, sin referencias y tal, pues ahora yo lo ofrezco y bueno, y a la gente le echo una mano a poner en marcha sus proyectos y eso es lo que intentamos hacer. Estupendo, pues nos parece fantástico. Y ahora le vamos a preguntar la pregunta obligada: ¿qué rayos hace un productor? Pues eso es lo que hay. Ya no digo una jefa de producción, un productor, yo digo, ¿no?, alguien de producción. ¿Alguien de producto? ¿Qué hacéis? Vale, primero siempre hay muchos líos con todos los rangos, los nombres estos que hay. Un productor es el señor, es la máxima autoridad, es el que pone en marcha un proyecto audiovisual, o bueno, en este caso audiovisual, porque estamos hablando de esto, ¿no? Sí. Es el que pone en marcha el proyecto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha roto, Enrique? Yo no oigo, tengo un casco que no suena. Esto es una situación de emergencia total. Pues me ha sonado más a gato que a ambulancia, espera. Oye, que me atacas el oído. Uy, qué alto. Hola, hola, hola. Ah, sí. Correcto, correcto. Estamos. Volvió. Los electroduendes han decidido dejarnos continuar con la entrevista. Síguenos contando. Productor. Es el puto amo, el señor productor. Porque al fin y al cabo es el señor o señora que pone el proyecto en marcha. Y el que decide... y va a buscar luego, va a buscar la financiación y se hace responsable del proyecto en todos los aspectos. ¿Vale? Rocío, tengo una pregunta para usted. Dime. ¿En casa es así también? Uh-huh. En casa... ella dice que mando yo. Me lo hace creer. Pero es discutible, ¿no? Sí, podríamos... Sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Bien, continúe. Totalmente. Son calzonazos bastante luego. Si me gusta, tiene que dejar el trabajo a un lado, ¿no? Cuando llega a casa. Es lo suyo. Es porque está cansada, es lo que deberíamos entonces hacer. Yo ahí soy el cerebro. Hacer. Claro. Sí. En casa soy yo el cerebro. Vamos. Eso la convierte a ella en Pinky, ¿no? Eran Pinky y Cerebro. Totalmente. Bien, bien, bien. Vamos aquí atando cabos. Y entonces, eso. Hay varios perfiles y roles en producción. El señor productor, que hemos dicho que es el máximo responsable. Después suele haber un director de producción que hace el planning de producción, el presupuesto de producción, que es lo que me toca a mí hacer muchas veces. Luego puede haber un rol de jefe de producción, que es el que se encarga de ejecutar ese plan de producción. El director de producción hace un planning y un presupuesto y el jefe de producción lo ejecuta y se encarga en el día a día de que eso se cumpla, trabaja con los artistas para que no tengamos desfases y se anticipa problemas, o sea, etcétera. Lo que se viene conociendo como el látigo, ¿no? Exacto, con el látigo, y es el que se tira al barro y está todos los días ahí discutiendo, pero espera que luego hay más gente que está más metida en el fango todavía. Sí, todavía. Porque el jefe de producción esto todavía puede empeorar. Claro, todavía tiene al sub, puede tener en un proyecto más tocho un supervisor de producción. Un supervisor de producción. Es una procesión de semanas. Estamos aquí teniendo... cacofonía. Estamos teniendo cacofonías en el estudio. No, cacofonía no. Psicofonías autogestionadas. Son psicofonías autogestionadas. Es que están subiendo unos cierres. No digas tantas cosas. Milagros, no le quite usted la magia, porque esto es la magia de la radio. Era un cierre fantasma. Era un cierre fantasma. Ay, qué risa. Ectoplasmático. Bien, ahora que usted más o menos nos ha contado en qué consiste el trabajo de producción, sea sincera, ¿los productores sois todos malas personas? No, ¿qué va? Si somos muy majetes, ¿no? ¿Ah, sí? Eso es... Yo he notado cierto tono de duda, o sea, a mí me ha sonado a mentira. Ha habido un pequeño nanosegundo de... Es la fama. Sí, a mí me ha sonado mentira. Un clic, ¿no? De lo despido y luego ha pensado, no puedo despedirlo, no lo tengo contratado. Y los oyentes no han podido verlo, pero ha mirado con los ojos al lado izquierdo y eso significa que está mintiendo. Yo he tenido miedo por mi seguridad. Es la fama, hay de todo, de verdad. Hay de todo, desde luego. Pero en general, ¿no? Al fin y al cabo estamos en un proyecto donde ayudamos a que el proyecto salga adelante, porque lo planificamos, le ponemos unos objetivos y unas metas para que la gente... Tú imagínate un artista sin metas. ¿Dónde iba a llegar? Quiere que me lo imagine. Vivo con uno, que es así. Vivo pues 24 horas al día con él. Pues imagínate. Sí. Encima no te ponen una fecha, entonces no veríamos películas nunca. No podríamos ir al cine. Es cierto. No podríamos ir a ver la pantalla, nada. Son ustedes entonces, un poco el anclaje de la creatividad a lo real y exacto, a lo productivo. Les ponemos los pies en el suelo. Que le podía estar dando vueltas a esa animación y venga y te podría quedar mucho mejor, sí, coño, pero ya está bien así. Déjala, que seguro que estamos bonitos y verán las pantallas. Si tú sigues dándole, no llegamos a las pantallas. Qué mundo injusto este en el que los artistas no podemos llevar un pequeño productor o productora en el bolsillo, en la mochila, así como... ¿Verdad, Enrique Narvajas? ¿No sería aquello maravilloso? Sería fantástico. Mira, disfruto tanto oírte decir que algo sería maravilloso que te voy a dar la razón. Maldita sea, ¿qué me está pasando? ¿Estaré perdiendo la esencia? ¿Será la lluvia? ¿Será que ha dejado de llover? No lo sabemos. Bien, respecto a esto que estábamos hablando un poco, ¿no? De cómo el rol de los productores siempre está como mal visto. Es verdad que a vosotros no se os lleva a las entrevistas de radio, salvo en Radio Ela, pues somos gente interesante y que sabemos lo que hay de verdad. Inteligente. E inteligente a los que los colegas llaman por teléfono cuando no deben. Porque me ha vibrado, lo digo por si se oyen las ondas hercianas, que se debía a eso. Porque yo cuando llevo cosas que vibran es porque me llaman mis amigos, no es por vicio ni por otro tipo de... Usted tranquila, Milagros, yo soy un chico limpio. Para este momento no son no precisamente... Procede, no procede. Oye, calla, que la primera vez que sentí el móvil lo tenía el bolso en la tripa. Me ha caído una gota de sudor por la frente pensando que iba a decir usted otra cosa. Oye, qué sensación. No, que lo tenía en la tripa. Y no estaba acostumbrada. Madre. ¡Ay, qué placer aquello! Ay, ay, ay. Bien. Como íbamos hablando, el rol vuestro es un poco un rol que no suele estar presente y tal. Todo el mundo en animación, especialmente, pues tiene trabajos creativos, estupendos, fantásticos. ¿A usted no le da pena que su trabajo sea más aburrido o menos guay que el de los demás? Yo disfruto mucho con mi trabajo y además es un trabajo creativo. Tienes que buscar la vida todos los días. ¿Es un trabajo creativo? ¿Sí? ¿Lo considera creativo? Pues sí, es creativo. Yo cuando me pongo a hacer un planning de producción tengo que encajar un montón de piezas y buscar la mejor forma, el flujo de trabajo a utilizar, qué mejor equipo puedo tener aquí, más juniors, menos juniors, más tal... Es una combinación de un montón de cosas. Nos encanta ver esa actitud y esa positividad, claro que sí. Claro, un día voy a hacer una exposición de los plannings que tengo en Project, te vas a quedar. Pues vamos, eso usted llama a la puerta del matadero, claro. Hace así, knock, knock, y le digo yo que se lo abren. Venga. Pero le tiene que poner un nombre raro. Bueno, planning es tirando a raro, pero si ya dice planning experience, por ejemplo... Sí, eso. ¿No? Enrique, proponga usted algún nombre. Introducing the planning on the scene. Sí, porque si decimos lo que es, igual la gente no va, ¿no? Eso. Hay que decir... Claro, sí. Pero si decimos lo que quizá pueda ser, alguien se imaginará que es estupendo. En esta vida todo consiste en convencer al alguien adecuado de que esa estupidez es estupenda. Sí. Así empezó Cristóbal Colón. No me lo negará. Es que me saco el cuaderno a tomar nota de tu lección de hoy, o es que me dejas desconcertado, Paulo, sinceramente. Bien, bien, entonces estoy consiguiendo hacer bien mi trabajo. Tengo aquí una pregunta que Paulo, ha redactado usted, Paulo, que no voy a leer porque es tan mala que, francamente, no cabe. En este programa no cabe, tenemos un mínimo criterio de calidad. Dígame. Nada, continúa, te estaba quedando muy bien, continúa. Y se me está olvidando tachar las preguntas a medida que las hago y luego no sé por dónde voy. Bien, vamos a ver en cuanto... Ya me acuerdo lo que... Sigue. Como ven, este es un programa donde se boicotea al presentador, lo cual es francamente injusto y francamente decadente, lo cual es perfecto para nuestro programa. ¿Cómo ve usted el mundo de la animación hoy en día en líneas generales? Haciendo así un barrido... Pues lo veo mejor que hace un año. ¿Mejor que hace un año? Sí, yo creo. ¿Pero que sí. ¿A qué hace 15? ¿Que hace 15? Hostia, no sé, yo creo que no, tampoco hemos avanzado tanto, ¿No? Siempre ha estado, yo creo que la animación en España nunca ha sido algo boyante. No hablaba de España en particular, ¿En general? Vale, pues en general, desde luego, sí que hay una evolución total. Yo creo que es eso, cada vez, digamos, se utiliza más lo que es la animación y todos los procesos o imágenes digitales para... Yo creo que sí que hay, bueno, un incremento. Claro, estamos hablando de VFX... Y de películas estamos hablando. Sí. Antes íbamos a ver un estreno de una peli una vez al año y ahora vamos a ver un montón de... Al año ya hay unos cuantos estrenos, o sea que sí, sí que es un sector... Sí, empieza a ser como, a ser como el Zara, ¿no? Las sí, o el boom inmobiliario. Igual llegará un momento en que igual tanta película de animación igual no será lo mismo, no sé. Pero por ahora va funcionando, yo creo. Se mueven. Antes la gente no se movía tanto. Ahora los colegas y tal, pues a Vancouver, a Pixar, a Nueva Zelanda, a Australia... ¿Sabes usted movimiento? Que en Pixar no tienen Union? ¿No tienen Union? No, por eso ganan mucho menos que en DreamWorks y que en Disney. Joder, pues no tenía ni idea. Fíjese, tienen esa fama como de ser así los más chachiguais del lugar y no es oro todo lo que reluce. Pues mira, pues no sabía. También sé que no pues tienen ya lo sabe. Agente de producción ahí al día a día que les está dando la coba todos los días. Igual por eso también son... Que no tienen agente de producción. Porque están más felices también. ¿Ah, sí? Pregunté a un colega que estaba allí, no es como en otras productoras, según que tienes la agente de producción que va a hablar contigo y allí decían que a la persona de producción no la veían nunca, le lanzaban sus tareas, ellos hacían sus tareas y ¿ah, sí? Es como un mundo ahí, no lo sé, como tope guay, ¿no? Que tú mandas una tarea a un artista y llega a su fecha, la tienes entregada y no pasa nada. Sí, sí llega todo a su fecha, sí. Pero un mundo sin sindicatos bueno, para sí, este presentador luego, no totalmente. Es un mundo tope guay. No, y desde luego que... En cuanto al un poco al... Hombre, aquí tampoco estamos general. Muy regulados, tampoco no. En España, ¿eh? Estamos muy regular, podemos decir que estamos muy regular. Regulados ya es otra cosa, pero es que usted sabe que la moda no es regular. La moda es otra. Pero hablaremos de eso en otro momento. ¿Qué cree usted que es lo que está siendo lo que canaliza un poco la animación en cuanto a lo que tira del resto de las cosas? ¿O hacia dónde cree que se dirige más? ¿Hacia televisión, que está viendo muchos contenidos nuevos bastante, podemos decir, rompedores o diferentes de lo que había hace 15 años? ¿Hacia el cine? ¿Hacia contenidos ya encapsulados por internet para que tú te veas tu cápsula de tu episodio cuando tú veas, etcétera, etcétera? Yo creo que se dirige mucho ahí, a ventanas de explotación. Más a internet, ¿no? Yo creo que sí. Que con el tiempo, y se comenta que se podrá hacer tú, con tu gran imaginación que tienes, tú puedes hacer una serie igual pensada para un público muy específico, porque tu público va a ser todo el mundo, ¿no? Es como, ¿no? Es diferente. Podrás pensar en un proyecto que le guste a cierto público, lo puedas enfocar a ellos, y si encuentras la forma de que te dé dinero y que publiques esos episodios y te lo recuperes, lo que has invertido. Si yo encontrara la forma de que algo diera dinero, aquí vamos a estar. Este y yo. Vamos. ¿Es cierto o no es cierto, Enrique Horas Bajas? Para mí el dinero no significa nada. Yo estoy por encima de esa del bill metal. Quiere decir que lleva la cartera en el bolsillo de atrás, ¿no? Llevo un euro en el calcetín. Por si acaso. Es el calcetín de la suerte y los esguinces. Muy bien. Bien, o sea, que usted cree que se dirige más hacia el tema... Claro, hacia el tema de internet y ya todo... Yo creo hacia, que sí. Hacia esta cosa que es como... Pero estamos empezando ahí, ¿eh? No sabemos claro, dónde nos va a llegar. Está eso. Un poco verde todo, pero es cierto que esa capacidad de localizar tu target, tu objetivo, tu público objetivo, que por muy minoritario que sea, en un mundo... Exacto. ¿Cuántos hay? 1.700 millones de seres humanos. Un montón, ¿no hay? Contando los imbéciles, que no los estoy excluyendo, que deberíamos hacerlo. ¿Le podemos pero... hacer una serie para ellos? Mira cuánto público joder, tendríamos. Pero vamos a ver, pero, ¿no? Pero si los imbéciles van sobrados ya, pero si el 99% de contenidos están hechos para el género imbécil, basta ya, ¿no? Deberíamos restringirles. Pero de animación gran, no sé. Gran hermano. Gran, muy bien, así, hablando al micrófono, como me gusta a mí. Qué rollo. Vaya bien. Gente rara. Sí. Como productor, ¿cómo ve usted la profesión de productor? Como alguien que busca el mejor producto posible, o el mejor proyecto posible, y después intenta mostrarlo, o como alguien que conoce bien las reglas del mercado y busca el proyecto que mejor se adapte a esas reglas. Es decir... Hasta ¿cómo que... se nota que esa es mi pregunta y has tenido que leer? La has leído muy bien. No, eso es mentira. Bien. Esta la he redactado yo. Si quieres, leo la suya, que era francamente... Léela, solo tengo que apretar un botón. O sea, que tú verás lo que es. Perdón, proceda. A ver, ¿se puede? Tenemos otra vez. Problemas técnicos. Me estoy aquí bailando un cancán porque no puedo hacer absolutamente nada para solucionarlo. A ver, hable, te Belli, puedes acercar al otro micro si quieres, al amarillo, y así a lo mejor. ¿Hola? Sí. Ah, pues sí. Entonces tal vez hay un problema con esta conexión. Bueno, hable usted por el micro amarillo. Sí. Y con tanto lío se me fue la... Que si el productor lo que hace es buscar el mejor proyecto posible y tratar de mostrarlo, o sea, vale, un poco como sería una especie de mecenazgo, o si por contra está atado a las leyes del mercado y lo que hace es buscar el proyecto que mejor encaje dentro de ese engranaje. Yo creo que en general es eso. La segunda opción. ¿Vale? Que no debería ser así, ¿vale? Nos está haciendo llorar a los animadores del mundo entero. Pero es eso. Usted rompe sueños, ¿sabe? No, pero también es eso. Mi curro tampoco no es eso. Es más la parte esa del productor ejecutivo. Mi curro es más de planificar, de tal. O sea, a mí me dan el trabajo para hacerlo. Yo ahí tampoco no soy muy especialista en buscar financiación para proyectos y buscar proyectos. Sí. ¿Vale? Lo mío es el día a día y tal. Pero por mi relación laboral y lo que he visto y lo que veo, los productores, yo creo que normalmente esto es un negocio al fin y al cabo, y lo que buscan es eso, es buscar un proyecto que se ciña luego a las pantallas, a las necesidades de un mercado, a las necesidades, digamos. Que les gusta ahora a la peña que quieren ver esto, cine familiar y que sea de ese tipo, pues vamos a hacer esto porque es eso, porque es rentable. Y pocos apuestan por algo más independiente o otro tipo, ¿no? De acuerdo, eso nos lleva a la siguiente pregunta, que con muy buena redacción he puesto en el siguiente lugar, porque la verdad es que me han quedado unas preguntas larguísimas. Tengo que empezar a resumir porque es verdad que me estoy quedando cegato aquí. O puedes hacer como en el anterior programa, imprimírtelo en letra 18 y que te ocupe el guión de 40 páginas. Tengo que buscar el equilibrio, porque aparte el locutorio de mi barrio yo creo que se está pagando la universidad de sus niños gracias a en franca decadencia. Claro. Estábamos hablando de la capacidad del mercado de hacer que el contenido cultural se adapte necesariamente a sus normas o a sus ritmos, digamos. ¿Cree usted que puede salir adelante proyectos meramente por sus valores culturales o por contra solo los proyectos que sean mercantilizables pueden salir adelante? Porque esto culturalmente, en cuanto a sociedad o a historia, creo que es algo interesante, ¿no? Saber hasta qué punto la cultura existe como tal, o la cultura está mercantilizada hasta el punto en el que si no es vendible, vamos a decirlo así, claro, no llega, no sale adelante. Totalmente. Debería ser así, ¿vale? ¿Qué porcentaje pondría usted? Pues ¿Un 90% mercantil, un 10%...? Pues yo casi que sí, vamos. ¿Casi por que un 90%? Sí. Yo por lo que veo, es que yo además, yo casi me dedico a trabajar en cine super comercial y series de televisión comerciales y tal, que son de este tipo. Que sí, pero bueno, usted tiene también una visión, usted conoce lo que se hace, al margen de lo que sea su especialidad. Por eso digo que es eso, que es un tanto por ciento muy alto, ¿no? Y yo creo que lo podemos ver todos, ¿no? En lo que vemos en televisión, en lo que se ve, y tal, lo que se ve en los cines y tal, que hay poco apuesta por lo que es... Por el contenido cultural. Por el contenido más cultural o por realmente un proyecto que tenga detrás algo mucho más interesante que el puro comercial, o que lo vaya a ver el público, o porque realmente sea guay creativamente, o porque tenga un tipo de valores que molarían igual, pues, yo qué sé, transmitir a la gente y tal. No sé. Bueno, de esto ha habido... Bueno, primero voy a hacer una pequeña puntualización para la cual voy a requerir la ayuda de Enrique Horas Bajas. ¿Qué necesitas? A sus pies. O sea, lo que quiera. Así me gusta. Pide por esa Así boquita, me cariño. Gusta. Por fin lo he logrado. A ver. ¿Cómo cree usted que nos deja eso como cultura, como sociedad? A nivel histórico. Una sociedad... A nivel histórico. No vale con que yo dé una respuesta modesta. O sea, tú quieres... No, yo quiero grandilocuencia. Nos deja un poco como la puta mierda, ¿no? Realmente. Estamos de acuerdo, Enrique. Sí, me preocupa. Sí. El problema yo creo que es por qué la gente no quiere gastar dinero en cosas de calidad y que le hagan pensar un poco, ¿no? O sea, ¿no? Efectivamente. Yo creo que la gente no quiere gastar dinero, punto pelota. Bueno, sí, en realidad sí pero quiere gastar dinero. Pero quiere sentir que no se lo está gastando, ¿no? También. Por eso vamos al Primark. Porque te compras 8 camisetas por, ¿cuánto? ¿3 euros? ¿15? ¿20? Poco dinero. No lo conozco. ¿No conoce usted el Primark? Jamás he ido. No, un día la llevo yo a usted al Primark. No. Y sale de allí vestida como una reina adolescente. Me extraña mucho, tengo una talla muy... No soy de los todos de ahora. Pero ahora se lleva todo muy prieto, no se preocupe. No, pero a mí si me aprieta mucho me lo quito. Pues mejoramos la situación, ¿dónde va a parar? Y ya acabamos en comisaría, nos detiene la policía. No, según cómo estén. Bueno. El tabletón. No empecemos con el tabletón, por favor. Bien, entonces quedamos en que nos vamos por el sumidero de la cultura y de la historia, ¿verdad? Sí. Bien, somos un poco como el Imperio Romano cuando ya llegan los bárbaros y lo están ahí a pedacitos, ¿no? Que llega Asterix y le... ¿no? No se comió nada Asterix. No. Asterix era una justificación del chauvinismo francés. En realidad no se comieron nada. O sea, la resistencia francesa siempre ha sido un mito, pero de eso hablaremos en otro programa. Vamos a hablar de un tema importante, a la vez muy en el encima de la mesa hoy en día, por suerte creo yo, por suerte y desgracia a la vez, que es el tema de las mujeres en general, en el mundo profesional en particular, y en el mundo de la animación en especial. Yo, por mi experiencia en el mundo de la animación, que tampoco es inmensa, no es tan amplia como la suya, observo un patrón que veo que se repite, aunque quizá en las nuevas generaciones se repite menos. Y es que en los departamentos artísticos, ya sea creatividad, o sea, los, dirección de arte, departamento de arte, animación, etcétera, etcétera, predominan los varones frente a las mujeres. Totalmente. En el departamento de producción y administración, predominan por goleada las mujeres frente a los hombres. Total. Pero después en los departamentos de jefes, de los capos, lo que ahora llaman CEO, porque yo cuando yo trabajaba ahí en los trabajitos, tú tenías el jefe, que era el encargado, y luego estaba el jefe, que era uno que mandaba sobre tu encargado, y tú ya no sabías si era jefe de planta, jefe de obra, jefe de... daba igual. Pues los jefes, no ves una mujer, vamos, ni en pintura. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cree usted que eso es cultural, estructural, sistémico? ¿No? ¿Cree usted que tengo razón? ¿O esto es una chorrada de progre, de pacotilla? No, tienes, vamos, muchas razones y supongo que eso habrá que ir haciendo algo para que vaya cambiando. Y, a ver, yo supongo, en el equipo en general de animación es real. Hasta a día de hoy, casi siempre te vas a un equipo de animación, hay 30 maromos, vale, igual dos chiquitas que están ahí las pobres y tal, ¿no? En el resto de departamentos, hablo del de animación porque es el más grande, pero sí, en el resto ocurre lo mismo, es real, que hay menos chicas dedicadas a puestos creativos. Creo que empieza a ver en las escuelas, empiezan a ver más chiquitas que les atrae toda esta parte o que quieren dedicarse también a esto y ojalá que empiece a ver mucho más porque tienen mucho que aportar, es otro punto de vista. Yo además me he encontrado con supervisores de animación que han dicho, yo quiero chicas en mi departamento porque la visión de un plano me la van a solucionan de otra manera. No es lo mismo que como la ve un chico, que como la ven ellas. Yo quiero aportar, quiero que aporten esa parte también. O sea que aportación hay mucha. Pero eso es, yo sí que un apunte en Pocoyo, en la cuarta temporada estoy súper orgullosa porque de la producción, que somos como 35 personas, llegamos casi a la mitad, somos mujeres. Ah, ¿vale? Sois paridad. Y estamos hablando solo en producción solo hay cuatro, o sea que el resto que también que están en equipo artístico, en animación, hay unas cuantas. De toda la plantilla. De toda la plantilla. No solo de... De la plantilla que está produciendo la serie está bastante hay una distribución equitativa. Sí, y gente, estamos hablando ya de chicas de hay una media de 30 años y tal, o sea que eso quiere decir que se está moviendo. Los puestos más altos, yo nunca he visto una super CEO, una super jefa. Yo solo la he visto en un caso en esta gente de México, esta gran productora mexicana Televisa o alguna creo de estas. Que era una de esas, no recuerdo, era una delegada de Televisa que sí que, pero es el único caso en el que he visto una mujer en un puesto de mando, vamos a llamarle. Pues eso, yo lo mismo, tampoco no me lo he encontrado y vamos, yo creo que la mujer desde luego que lo puede hacer muy bien. Bueno, en un puesto de, vamos, y eso los deberían no admite dejar discusión. Y dar más oportunidades, yo creo que vamos, que por supuesto. Las empresas serían gestionadas de otra forma, que similar. ¿A que sí? Hombre, totalmente. Mucho mejor. Tenemos bueno, la cabeza eso tampoco mejor. Lo sabemos. No, yo sinceramente creo que si lo hacemos las mujeres... Tenemos, vamos, yo es que no entiendo prácticamente lo que estáis hablando. No sé dibujar ni con cuando yo dibujo algo, una cara la hago con un durito. Vayamos a las mujeres, céntrese. Pero yo todo, no sé, que tenemos más apaño que vosotros. Sí. Vosotros, aunque sepáis mucho, no nos podéis. Y ahorraríamos mucho sentido. Dinero para la empresa, no nos iríamos de putas y cosas de esas, haremos otras cosas. Bueno, supongo, sí, desde luego. Pero nos iríamos de otras cosas. De tabletones, ¿no? Milagrosa. Claro, que se quiere de tabletones. Vaya. No, pero desde luego sí sería enriquecedor. No. Se hará mejor o peor, pero desde luego lo que es sano es que en una sociedad todos participemos de cosas tan simples y tan desgraciadas como el mero trabajo. Sí, en franca decadencia defiende el derecho de todo el mundo a hacer las cosas igual de mal. Exactamente. Nosotros queremos como dicen los neoliberales, nosotros queremos igualar por abajo. Exacto. Y si no, que no se hubieran ido tan arriba esos hijos de puta. Rocío, iba usted a hacer una intervención. Sí, no, es que intervenga. Estuvo allí en Sydney trabajando un añito y yo creo que allí sí que había chicas, ¿no? En puestos superiores, al menos que en España. Pero eran de producción. Estábamos hablando de lo mismo. De producción, el señor, el jefazo. A ver si nos acercamos al micrófono, que está para hablar. Era un señor. Y era la directora de producción, que sí que era una mujer. En producción sí que hay muchas mujeres, ahí somos un montón. De hecho, hay una cosa que yo he observado en muchos compañeros y compañeras de profesión, y es que se da mucho el tándem, sobre todo cuando hay pareja, en el que el chico hace las labores creativas, es el dibujante, es el animador, es el que tiene los guiones, las ideas, lo que sea, y la chica hace las labores administrativas. Es la que se encarga, pues igual que yo... pregunto si eso es un poco una... Primero, si estáis de acuerdo, si estás de acuerdo en que ese pack, digamos, existe. O que es más o menos habitual, sí, o sospechosamente habitual. Tristemente existe. De hecho, en muchas producciones viene... traen a un artista que lo han traído de tal sitio, de tal, y viene con su novia porque él negocia que venga su novia, la traigan, que venga con él. Pero, ¿y bueno, y qué hace? Bueno, no, ha hecho tal, bueno, la ponemos en producción. Y además, claro, meten ahí como en producción si fuese algo que cualquiera también puede hacer. Que producción. Simplemente por tener además, patitas ya uno puede le bajan hacer el producción. Valor igual a ese puesto de trabajo, ¿no? Claro. Y sí, sí, la ponen, cree seguro como chica, igual seguro que va a hacer muy bien esto. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Es cierto, yo ahí... observo una cierta repetición del patrón de antaño, de el hombre trabaja y la mujer se encarga de la casa, la gestión de los hijos y de todo lo que sea necesario, ¿no? Bueno, pues esperemos que acabemos pronto con esto. Total. Hablando también de cosas sociales y que nos atañen un poco a todos, ¿su condición como homosexual le ha dado problemas dentro del mundo de la animación alguna vez? ¿Nunca? Ninguno. Y además, yo creo que, vamos, nada al contrario. Yo tengo compañeras, o amigas, o exparejas que he tenido, que han estado en otra profesión que no es la mía, que han trabajado igual en rollo más de banca o en cualquier oficina, y han tenido que ocultar su condición sexual. Y sí, totalmente, no se sentían cómodas. Claro. Igual trabajaban en la Torre Picasso y tal, con su corbatita y tal, con sus compañeros de corbatita y tal, y no se atrevían igual a decir algo. Se podían ir de copas y tal, pero ahí nadie sabía. Pero no decía ni modo. Y yo desde... Yo nunca, vamos, nunca lo he ocultado, de hecho, con mis jefes más directos y tal. Siempre les he hablado de mi pareja, de mi condición sexual y tal, y me he encontrado súper cómoda y libre. En ese sentido, podemos entender que el mundo de la animación muy es más abierto que... Sí, totalmente. ¿Sí? Quizá por pertenecer al rango artístico... Puede ser, pero vamos, yo creo que sí, ¿no? Rocío ha trabajado en otros sectores, igual ella la diferencia... Sí, no, pero cuéntenos, Rocío, cuéntenos. Yo tampoco he ocultado. Pero al micrófono. Yo tampoco como si nunca he radio. Ocultado mi condición sexual. No la he ido publicando, pero sí en carta de hablar de pareja. Era una chica y no pasaba, nunca me ha pasado nada. Nunca habéis tenido Nunca he tenido ningún problema, yo tampoco a nivel laboral. Bueno, Enrique... Quizás también te acercas a quien sabes que te puedes acercar. Claro. De cierto modo eres un poco inteligente. Siempre y evitas... hay un cierto control. Sí, antiguamente, ahora ya no quiero, creo pensar que no, ahora va todo no mucho pienso. Mejor. Eso Enrique le da una oportunidad a mí no, a mí no, en las ondas me da pudor, porque yo igual sí quiero ocultar determinadas cosas y prefiero abrir mi corazón en otros contextos. Me defrauda usted, yo tenía esperanzas. Es lo habitual en mí, es lo que se me da bien. Le había traído un regalo, pero lo voy a guardar para otro momento. No, pero los regalos, para sí, otro me, hombre. Los regalos sí me molan. Eso no, no, no, no. No, no. Aquí o vamos a por el oro o nos quitamos de la competición. Bien, respecto al mundo de la animación y a su experiencia en el mundo de la animación, ¿ha conocido usted gente realmente interesante en el mundo de la animación? Realmente interesante, no gente interesante de, pues mira este qué gracioso que sabe cantar una canción de los Pitufos y andando hacia atrás y bebiendo sidra. ¿Gente interesante? Sí, en general. Ahora no te podría decir, pero mucha gente interesante, yo creo que sí. Ahora mentar a alguien o tal no me surge. No, soy, no hace falta que mente a nadie. Y además solamente... para eso, pero sí, desde luego que sí. Gente con la que he podido luego compartir otras cosas y gente realmente interesante, creativos o no creativos, de producción o tal, o yo creo que sí, mucha. Pues nos alegra. En cuanto a la situación de la animación en el mundo en general y en España en particular, el posicionamiento de España respecto al resto de países, concretamente hablando de la animación, ¿cree usted que competimos por precio todavía o que empezamos a poder competir por calidad? ¿Dónde estamos en ese punto? Pues ahí depende. Yo creo que todavía por precio, ¿no? Que seguimos ahí, en eso, yo ¿no? creo que somos un poco españolitos ahí todavía que competimos por precio. Como en los tiempos de Estudios Moro, que se hacían los anuncios que eran buenos, pero se hacían porque aquí contratar animadores en España salía a la sexta parte que contratar un británico, un canadiense o un estadounidense. Claro, yo creo que sí, la gente que quiere cambiar, bueno, de hecho, profesionales de aquí españoles que quieren tener otras remuneraciones más altas que las que puedan ofrecer aquí en España y todo el rollo, siempre se van a ir fuera, se están yendo fuera a trabajar, y hay un montón. Pero sí que cada vez también hay estudios más jóvenes que apuestan por nuevos proyectos y tal, donde creen que mi proyecto vale esto, quiero este proyecto con esta calidad, y el minuto, el coste del minuto es este, y no voy a bajar para hacer algo de menos calidad y que el coste del minuto puede... baje. El problema que podemos encontrar ahí es si luego, es un poco lo que hablábamos antes, si la situación, si el engranaje de la animación, el sistema de animación que tenemos aquí te va a permitir, va a ser capaz de acoger esa clase de proyectos, o si esos proyectos se van a quedar en un cajón de un animador estupendo que tenía unas ideas estupendas y que hubiera sido increíble y hubiera marcado época, pero no salió del cajón de ese animador. Sí, porque es el pez que se muerde la cola. Hay un montón de gente joven y estudios nuevos con ideas super guays. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero como son nuevos, nadie les apoya. Vas a Televisión Española y ofreces el proyecto y te dicen, guay, sí, no, lo puedes presentar, pero te piden que presentes la historia de tu productora, ¿vale? Ahí ya no tienes historia porque acabas de montarla, aunque la gente que haya detrás tiene bagaje, pero tú como productora no tienes experiencia. Ahí ya, punto negativo. Te piden también que tengas, luego tú puedas ser solvente en algún momento con cierto dinero o tal, o movidas que puedas tener si ocurre algo, ¿no? Porque acabamos de empezar, ¿cómo vamos a tener dinero? Claro. ¿Sabes? Y todo así, en los programas media y tal, en general, para la gente nueva y nuevos... Aclaremos lo que son los programas media, porque nuestra audiencia masiva no los conoce. Ayudas que hay de europeas. Europea, de la Unión Europea, ¿verdad? Para cine, para series de televisión y tal, te piden unos requisitos, que te piden una productora que como mínimo lleve registrada como empresa 2 o 3 años. Pues si soy nuevo, tengo cosas frescas y tal, ¿dónde? ¿Qué tiene que hacer la gente? Igual asociarse con productoras que más ya antiguas, había. Más carcas y tal, pero tienen que llegar a un acuerdo de coproducción, donde ya le están quitando IP, o se tienen que bajar un pelín los pantalones para que acojan... Aclare el término IP. Es lo que es la propiedad intelectual. Ajá. La marca, ¿no? Pocoyo, la IP es eso, Pocoyo se consolida como una marca, que es lo que al final lo que vende, ya no vende series y tal. Hoy en día lo que venden las productoras son marcas, ¿no? Eso es un poco también significativo, ¿no? Sí. Del estado no solo de la animación, sino del mundo nuestro, el mundo occidental en el que vivimos. Sí. Es cierto que los proyectos ya no son... per se. O sea, si ahora mismo hiciéramos Don Quijote de la Mancha, no estaríamos eran con... Eran los fruity y ya está. No claro, era un... claro eran un... es el contenido. Tú creas un contenido, creas una serie, eso es lo que tú tienes, eso es lo que tú ofreces y eso es lo que funciona o no funciona. Claro. Ahora, el paradigma ha cambiado. Ahora lo que vendes es, como usted muy bien ha dicho, una marca. Lo cual nos lleva otra vez a la hipermercantilización de lo cultural. Sí. Hubiéramos tenido, Enrique Horas Bajas, una Capilla Sixtina... Si en el siglo... ¿Qué siglo fue? Tenemos un becario que le gusta mucho estas cosas. ¿Podría decirnos el siglo de la Capilla Sixtina cuando fue...? ¿Puede usted hablar al micrófono? Don... Le vamos a bautizar como Don Cristian Deprimente. A ver, me han pasado una nota. En el siglo XV. XV. XV. XV. Eso es Rayo Vallecano. Bueno. Las... ¿No? Sí. Es empate, ¿no? Es el siglo empate V. V, empate V. Bien. ¿Hubiera existido la Capilla Sixtina si el mundo del arte estuviera tan mercantilizado como en este momento? Sí. De acuerdo. Está usted despedido. Continuemos con las preguntas. Ha empezado usted a hablar de Pocoyo. ¿No acaba usted hasta el coño de Pocoyo? Pues sí. Pero una se acostumbra. Es una cosa muy fácil. Además, yo en Pocoyo trabajé en la primera temporada. Entonces, ¿cuántas temporadas lleva Pocoyo? Esta es la cuarta, estamos haciendo. ¿Estáis haciendo ahora la cuarta? Yo no he trabajado en todas, entonces sí que hubiese estado muy cansada. Trabajé en la primera, un intento hace 2 años de crear otra nueva temporada, no salió, y ahora en esta. Pero porque es fácil para mí, es una serie súper fácil de producir, porque es una serie sencillita. No tiene mucha complejidad a nivel de poner en marcha flujos, procesos. El equipo no tiene que ser muy grande, es muy cómodo para mí. Lo tengo a 15 minutos de casa, me va perfecto. Y bueno, y me es cómodo trabajar, entonces no me puedo cansar. Nos está cayendo usted fatal, tengo que ser sincero, ¿verdad, Milagros? A nosotros, una persona que hace algo que le gusta, que le va bien, que trabaja 15 minutos de casa, ¿qué nos produce? Desprecio total. Alegría. Vaya, por Dios. Hoy se me, hoy se me suben los, se me, ¿cómo lo dicen? Se me crecen los enanos. Otra vez, como si esto fuera una novedad. Porque toman Colacao. Por favor, esto es un programa serio, Milagros. Si va a venir usted aquí a hacer chistes baratos, no la volvemos a invitar. No, porque yo no hago nada, ni barato ni caro, porque estoy jubilada ya. Ya me paga el gobierno. El gobierno. Ay, por Dios. Ay, el gobierno. ¿Cómo te veo trabajando aquí? El gobierno, ya verás. Es verdad, claro, como le pillen a usted trabajando aquí, le van a quitar la jubilación. Le van a quitar, Milagros, ¿y qué hacemos con Mariano luego? Le podemos llamar con otro nombre que no sea Milagros, pues, para que no lo sepan que está Milagrosa. No, no, me llamáis Gata, porque como soy madrileña. La Gata. La Gata Milagros. Ay, qué bonita la del tejado decir, me encanta. Bueno, una de las últimas cuestiones ya que vamos a abordar, que en realidad la verdad me estoy dando cuenta que es bastante recurrente y se lo hago a todos los invitados. Debido a su trabajo, a su carrera, que tiene que hacer en determinados momentos, relaciones públicas, etcétera, etcétera, ¿ha sentido alguna vez que está diciendo algo que no le gusta en absoluto o está poniendo buena cara ante algo que no le gusta en absoluto por no perder una oportunidad, por no meter la pata? ¿O tiene usted una libertad más o menos amplia como para decir, pues vaya, eso está la mierda? Yo creo que sí. Igual alguna vez lo he hecho, ¿eh? No puedo decir igual que no, ¿eh? No me acuerdo, tengo muy mala memoria. Pero en general, yo... Hay cosas... Yo, por ejemplo, no trabajo en proyectos que igual no me gustan, no me interesan, o que a mí no me puedan aportar algo a nivel económico, Rocío, profesional o tal. ¿A usted cómo le cae bien esta persona? Pues yo no lo comprendo. O sea, a mí ahora mismo me está dando un asco terrorífico. Es que es muy creativa. No, pero es verdad, es eso, en serio. Yo intento no... A mí, además, eso se me da muy mal, eso de... No sé. De estar el poner hablando, buena cara ante poner, algo que exacto. No le... Sí, eso es una de las cosas que yo he admirado de ella. Que cuando no está cómoda, pues... Que cuando no está cómoda sabe decir pues hasta luego, nunca adiós, porque nunca se sabe si vas a volver, pero hasta luego. Y porque yo creo que le enriquece el cambiar de proyectos. Sí. Y... Bueno, si se ha puesto ahí ese límite máximo 5 años. Por eso, pues lleva ahí una carrera buena. Sí. Sí, pero es eso que intento, ¿no? Eso me da mucha rabia, estar dándole a alguien la coba. Sí. Claro, eso nos da rabia a todos, por supuesto. Bien. Hablemos por penúltima pregunta ya, que estamos agotando nuestro tiempo, porque el tiempo es finito, usted lo sabe, ¿verdad, Enrique Horas Bajas? Delgadísimo, finito no, o sea, una cosa es que apenas... Es que usted lo mira y es que ni se ve. Es como un bello. Si no lo pone en fondo negro, es que no lo ve usted. Si fuese un sonido sería como... Nada, no, es como, sería como el Cages del... No, el Cages no, el Silence del Cage. Sí, exactamente esa cosa que no sé lo que es. No tienen ustedes cultura suficiente para un presentador silence, como el yo. El Silence del Cage. El 2,35 segundos de Silence de Cage, un artista. El Cage. Silencio de los John corderos. Cage, John Cage, John Cage. Continúa, por favor. Tienen ustedes mucho en la parte de guión de pendientes, además de lo que había apuntado antes que ya no recuerdo, voy a apuntar otra cosa, ponga enseñar John Cage a Enrique. Cage. Bien, ¿cree usted que los artistas del mundo de la animación son personas humanas o por el contrario cree que son una serie de animales bípedos despreciables que no deberían tener derecho ni a voto, ni a veto, ni a ir vestidos, ni a comer 3 veces al día? Pues no, son muy humanos y muy majos todos. Muy humanos y muy majos todos. Yo creo que sí. ¿Usted está segura de que usted es productora? Yo aquí no entiendo nada, ¿eh? Hombre, he aprendido mucho, ¿eh? Yo era muy borde, yo tenía mucha manía. Y eso, pero poco a poco una se va adaptando a los tiempos y a los medios. Y sí, pero uno se da cuenta, es verdad, que no, que es muy buena gente, que son muy majos, que están ahí porque igual que tú quieren sacar el proyecto adelante y que se lo merecen todo y se merecen que se les trate bien y todo. Y usted está comprometida ya, ¿no? Yo ya sí. Sea, Enrique, no vamos a tener suerte esta noche. Comprometida, casada. Otro día. Esto es horroroso. Ya solo nos queda o Milagros, que está jubilada, o el becario, que está ahora mismo, se le están hinchando los ojos. Oiga, tendrá que contar conmigo qué es lo que quiere hacer, porque yo nunca hago lo que no me da la gana. Bueno, pero yo hago la proposición. ¡Muy bien, Milagros! Bien, me he vuelto a llevar un buen repaso, como ya empieza a ser tradición. Que estoy jubilada, me ves con 30 años y te hundo, vamos. Recuérdeme que no la vuelva a invitar a este programa jamás en lo que nos queda de vida, sea vale, mucho sea vale. Poco. No sé, ya no me oigo, pero yo como sé lo que digo, me acuerdo. Bueno, para ir terminando ya, que estamos a 5 minutos del final, tengo una última pregunta para usted. ¿Esta entrevista ha sido tan mala como esperaba o hemos cumplido nuestro objetivo y ha sido peor de lo que esperaba? Pues ahí, ¿eh? Yo pensaba... Enrique, están desatadas. O sea, ¿qué está pasando aquí? Son personas sinceras. Defiéndame, por favor. Son personas sinceras y eso se valora mucho. Si dice que si es mala, es mala. Pero a hemos ver. Pasado un buen rato, por lo menos, sí. ¿Verdad? Muy bueno. Sí. Quedémonos con eso, al menos, ¿no? Gracias, ya que está aquí no... la compañera, que si no, te ha salvado, Paula. Milagros, ¿qué le ha parecido a usted la invitada? Pues muy maja, ya la conocía yo. ¿Parece limpia? Hombre, sí, limpia, nada. Por supuesto. Y además, si no lo parece, te echas desodorante y ya está. A mí me riñeron en segundo de GB, de BUP, por decir eso. ¿Sí? Sí, me dijo una profesora, ¿qué guarrería es esa de no ducharse y echarse desodorante? Y hombre, pues peor será no ducharse y no echárselo. Exacto. Yo creo es no que me cuando, no, pero cuando era antiguamente de aquellos de que llevaban aquellos vestidos y eso, se echaban colonia porque no había Dios que los aguantara, creo. Hombre, no. O sea que vamos. Vamos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este despropósito del programa. Muchas gracias. Oye, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras por venir, por favor, por haber venido además con tanta puntualidad. Hoy ha sido un día excepcional porque aquí Milagros, la Milagrosa, ha llegado no solo puntual, sino antes, que ha sido antepuntual. Ha llegado usted 15 minutos antes. Yo ahora tengo miedo de que salgamos a la calle y el mundo ya no exista, porque esto ha sido tan sorprendente. Es muy sorprendente, pero es que así otro día tengo 15 minutos más. Bueno. Maldita sea. Aquí está todo el mundo demasiado preparado. Este programa empieza a volverse en muy mi contra bien, con más asiduidad de la normal. Bien, pues nada, lo dicho, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Ha sido un placer entrevistaros. Vamos a despedir el programa, como viene siendo habitual. Vamos a recordar que estamos en radioela.org. Radioela, emisora libre autogestionada, autopropulsada, automatizada. ¿Y auto qué más, señor Enrique Horas Bajas? Autorobotizada y auto... Me pilla siempre como despistado, macho. Es mi intención, no sé cómo, no sé es mi intención. La... Usted es lo único que me queda. ¿Qué más quieres que te cuente? No quiero que me cuente usted nada. Mira, yo te digo una cosa, pesado. Mira. Tú que has tenido perros, sabes perfectamente que los animales, si los dejas encerrados en casa mucho tiempo y tal, se agobian. A los perros hay que sacarlos a pasear, que se desfoguen, que corran. ¿Que no? Entonces tenemos una sección especial para ti, para que tú te explayes todo lo que tú quieras. Para que tú te explayes y te vuelvas bien, loco. Bien, y es la sección bien, que viene ahora, si no me equivoco. La sección que viene ahora, que es nuestra reflexión estúpida. Ese momento que todos estamos esperando que suceda antes o después. Y usted debería estar esperándolo. Así me gusta. Bueno, en la reflexión estúpida de hoy vamos a hablar de una cosa muy importante que nos afecta a todos los mortales, porque mortales somos y en el camino nos encontraremos. Y me voy a referir ni más ni menos que a esta nueva moda, esta nueva normativa que obliga a los fabricantes de tabaco, ese producto tan maravilloso que tantos niños ha hecho felices y tantas embarazadas ha ayudado a lo largo de la historia... les obliga a poner imágenes desagradables, ¿no? De muertos, ¿no? De fumar mata, fumar provoca cáncer de pulmón, si usted fuma le va a salir este bulto, este cáncer que tengo aquí en el cuello, esto le va a pasar a usted por fumar. Nosotros, en Enfranca Decadencia, por supuesto, estamos muy a favor de eso, porque todo lo que suponga decadencia, muerte, destrucción, infinitud y cosas desagradables nos maravillan. Pero, ¿por qué no ser equitativos? Vamos a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que el mundo de la automoción, que mueve el 10% del PIB de este maldito país, el 10%, que es tanto como mueve el turismo, que es el nuevo motor de la economía, que mueren 1.600 personas al año, 1.600, que son 4 personas al día, por los hechos relacionados con la conducción, y eso que hace 4 años han cambiado la normativa por la cual, si usted atropella a una señora embarazada, a su madre, a su padre y a 3 hijos en un paso de cebra, eso no es un accidente de tráfico, con lo cual imaginemos cuántos muertos habría al año si no fuera porque han bajado esta normativa, pero son 1.600 personas. Yo quiero, y nosotros desde Enfranca Decadencia queremos fotos de cadáveres, queremos fotos en los coches, en las puertas, igual que los anuncios de los taxis, queremos fotos de niños aplastados, queremos miembros desparramados por la calle, queremos ver esas fotografías cuando vayamos a comprarnos un Opel Corsa, porque eso es lo que necesitamos. ¿Y qué sucede? Maldita sea, con las bebidas azucaradas, que provocan enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en España, con el 29,66% por encima del cáncer y de las enfermedades respiratorias, como son el tabaquismo. ¿Qué pasa con las latas de Coca-Cola? ¿Por qué en las latas de Coca-Cola no pone fotos de niños muertos por obesidad mórbida?